Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Y ahora además, sumale un joystick y disfruta de juegos y apps sin parar. Pedí tu Deco 4K y la mejor internet de 1000 megas por solo 17.990 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.